Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Alabedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 12 de mayo del 2012 y venimos aquí, pues eso, como todas las tardes de sábado de 5 a 7, dispuestos a ponerte dos horitas de buen rock and roll, o a intentarlo al menos. Tenemos un teléfono, el 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar para lo que quieras. Y dos páginas web, www.alabedi.org, para que te enteres de lo que se hace en esta radio, y www.elpintalabios.com. Eso es nuestro programa y todos los conciertos que hay en esta ciudad y alrededores, además de las entrevistas que hacemos, podcasts, etcétera, etcétera. Ya sabéis que podcast. Es una palabra un poco jodida de pronunciar y creo que la voy a eliminar a partir de ahora, o por lo menos para la temporada siguiente lo diré de otra manera. Bueno, como os decía, ya sabéis que para los rezagados la repetición de este programa en esta misma emisora es los lunes de 2 a 4 de la tarde, y que también Eguzki Irratia emite los domingos para toda la Iruñerría en doble sesión de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche. Así que creo que lo he dicho todo. Va, y bueno, el programa de hoy, pues vamos a hacer las secciones habituales, efemérides, pues algún concierto que hemos visto, te contaremos lo que hay previsto para próximos días en cuestiones de música en vivo, y novedades, si nos da tiempo al final, y sí que vamos a darle pues un segundo repaso al disco este que presentamos la semana pasada, el Dear Capital. Así que hoy escucharemos pues el resto, concretamente pues la primera cara completa, pues a las 6 bandas implicadas en este disco. Y es posible que tengamos alguna cosita más, estamos ahí a expensas. Nos hubiese gustado hacer una entrevista con Maika Majkowski por teléfono, que como sabéis tiene fecha para el próximo viernes, pero no va a poder ser. Y creo que sí que, no sé si decirlo ya, ya me entra el tembleque. Creo que sí que estarán la gente de Moonlet, que hoy tocan, como sabéis, en el Ibu, acompañados de ídolos del Extra Radio, y creo que estarán por aquí. Si no pasa nada, pues también estará Heavy, pues ayudándonos ahí con la presentación del disco de Dear Capital. Ya digo, esto así cogido con pinzas. Y pues nada, eso es un poco lo que haremos esta tarde, así que si estamos preparados, pues nos vamos rápidamente con la primera canción. Vamos allá. Sometimes you just can't win. Bueno, pues hemos empezado, como habéis escuchado, con esta canción. Esto se llama Black Rainbows. Eran Pierced Arrows. Como sabéis, el matrimonio Cole, después de la deserción de Andrew Loomis, pues cambiaron el nombre a su aventura Dead Moon, que se convirtió, como decíamos, en esta banda, Pierced Arrows. Esto era su primer disco del 2008, titulado genéricamente Straight to the Heart. Y sí que han grabado alguna cosita más que todavía no tenemos, pero bueno, estamos ahí a ver si lo conseguimos para escucharlo aquí en cuanto podamos. Bueno, luego terminaremos con ellos. Nos vamos con algún conciertito que hemos visto esta semana, que no han sido muchos. El sábado pasado, pues nos acercamos hasta el Jimmy Jazz, que tocaban, como sabéis, Soul Breaker Company, su concierto de fin de gira de este disco Ítaca, y que además pues contaba con valor añadido. Aparte de su set, pues luego se hicieron el Animals de Pink Floyd completo, y bueno, pues la verdad, en su línea, con una buena entrada de gente. Ellos siguen teniendo mucho apoyo aquí en su ciudad, en Gasteiz, lo cual está bien, ¿no? Que alguna banda sea de verdad profeta en su tierra. Y bueno, pues como decía, en su línea, la verdad es que ellos impresionan, porque son gente que trabaja muchísimo y bueno, que tienen un sonidazo y que en directo pues lo hacen muy bien. Lo de Pink Floyd, yo pues la verdad es que no soy un experto ni de lejos en Pink Floyd. Si acaso en el disco anterior a este Animals, el Wish You Were Here, que era muy de mi época. Pero la verdad es que, como digo, me impresionó el sonido que le sacaron al asunto, y la verdad es que estuvo muy bien. Lo hablé por allí con gente, pues eso, más conocedora de Pink Floyd, y así mismo estaban impresionados. Así que, pues muy bien, Soul Breaker Company, de todas maneras, como siempre. Vamos a escuchar el Saviors de este disco Ítaca. Keep your eyes off all the highlands, it's coming down. Keep your eyes off all the highlands and catch the light. Hear the howl and feel the brightness, it's coming down. Hear the howl and feel the brightness and catch the light. It's coming down across the trail of the elder to hold the light. Keep your eyes over the highlands, it's coming down. Keep your eyes beyond the purple to hold the light. For all the lions that died in the fire. rise of all the highlands. Bueno, pues estaban Soulbreaker Company con este Saviors de su disco Ithaca. Y bueno, pues después de, como digo, de este concierto fin de gira, pues imagino que se retirarán ahí a sus cuarteles a ir preparando lo que será su próximo disco. Vamos con las efemérides. Vamos a dedicar la de hoy a Burt Bacharach, este compositor de Kansas City, que nació un día como hoy, 12 de mayo, pero del año 28. O sea que está cumpliendo la friolera de 84 años. Felicidades. Bueno, este compositor junto a Hal David, pues eso, ha hecho canciones pues para todo tipo, o que han tocado todo tipo de gente, gente del garaje, del soul, del blues, del rock, de etcétera, etcétera. Él, con quien más ha trabajado, probablemente haya sido con Dionne Warwick, para la que, pues eso, ha compuesto muchísimas canciones, aunque, como digo, pues sus canciones eso, han sido interpretadas por montones y montones de artistas. Nosotros, pues hemos buscado una de sus canciones, en fin, más garajeras y más célebres, que es el My Little Red Book, que vamos a escuchar en la versión que hicieron aquí los colegas de Sin City Six, todavía ahí con Lee Robinson, el desaparecido Lee Robinson, en la voz. Vamos a escucharla. I just got out my little red book the minute that you said goodbye. I thumbed right through my little red book, I wasn't gonna sit and cry. And I went from A to Z. I took out every pretty girl in town, they danced with me. And as I held them, all of them was talking about the pretty name that I started to cry. Let's just look getting older. Ain't no girl in the little red book could ever replace your charm. And each girl in my little red book knows you're the one I'm thinking of. Oh, won't you please come back? Without your precious love I can't go on. It's hurting me. I need it so much. All I did was talk about you. Hear me, man, I stopped to cry. There's just no getting over you. Oh no. Won't you please come back? Without your precious love I can't go on. It's hurting me. I need you so much. All I did was talk about you. Hear your name and I stopped to cry. There's just no getting over you. All I did was talk about you. Hear your name and I stopped to cry. There's just no getting over you. Oh no. No. No. No. Bueno, ahí estaban Sin City Six haciendo esta lectura del My Little Red Book, que nos ha servido pues eso, para recordar a su compositor, a Burt Bacharach, en el día de su cumpleaños. Bueno, nos vamos a ir a dar un repaso a lo que fue en cuestiones musicales el año 1993. Nos queda poquito ya. Este y cinco más y terminamos ya. Estamos un poco hartos de nuestras secciones, como siempre. Bueno, empezamos por las bodas de este año 1993. Se casó Mariah Carey con Tommy Mottola, el presidente de Sony Music en Manhattan. También matrimonio, que dicen los sudamericanos, Lyle Lovett con la actriz Julia Roberts en Indiana. Y vamos ya con los fallecimientos de este año 1993. Se murió Frank Zappa de un cáncer de próstata en Los Ángeles. También falleció Albert Collins de cáncer también en Los Ángeles. Y también murió Arthur Alexander de un ataque al corazón. También Mick Ronson de cáncer en Londres. Y también falleció este año 1993 Jerry Edmonton de Steppenwolf en Santa Bárbara, California, de accidente de coche. También Noel Helmo de los Negreses Birds de sobredosis de caballo en París. Y ya para finalizar con los obituarios, murió Craig Pike de los Hypnotics de sobredosis también de heroína en Londres. Vamos a escuchar a los Hypnotics, una curiosa banda de garaje en la que militaba el señor Jim Jones, ahora en, como sabéis, con su proyecto Jim Jones Review. Y pues esta banda funcionó del 89 al 94 y hacían cosas como esta que vais a escuchar, The Girl's All Mine. Won't listen to you, just keep your big mouth shut. She's in love with me. Yeah, she's in love with me. She done sick of hearing you tell her what to do. She's in love with me. Yeah, the girl's in love. I said she acts so fine. Tears in a mirror, I said she mine, oh mine. She's in love with me. Yeah, she's in love with me. stuck in a rut. She won't listen to you, just keep your big mouth shut. She's in love with me. Ooh, she's in love with me. Yeah, well, she's sick of hearing you tell her what to do. She's in love with me. Oh, come on. Yeah, so she's sick of hearing you tell her what to do. She's in love with me. Just one more, come on. Oh, well, she's sick of hearing you tell her what to do. That she's in love with me. Bueno, ahí estaban Hypnotics. Esto se llama The Girl's All Mine. Bueno, vamos a acabar el repaso al año 93, aunque acaban de llegar la gente de Moonlet, con la que luego charlaremos. Que, como sabéis, pues tienen bolo hoy en el Ibu a partir de las 8:30, junto a Ídolos del Extra Radio. Seguimos con el repasillo al año 93. Bueno, también está Heavy, compañero Unai. Y pues eso, luego charlamos con ellos. Seguimos. En 1993 fue la primera vez que Dylan canceló una actuación en 32 años de carrera. Fue por enfermedad, o eso dijo él. Fue en Lyon, en Francia. Más cosas de este año. Ted Nugent fue detenido tras lanzar dos flechas ardiendo en un concierto en Cincinnati. La policía interrumpió una disputa entre Kurt Cobain y Courtney Love en su casa de Seattle, originada por la colección de armas de Kurt. Más cosas. La policía comienza a investigar pues una acusación del padre de un chico de 13 años que presentó pues por presuntos abusos de Michael Jackson en su casa de Encino, en California. Joder, qué lejos parecen estas cosas, ¿no? Sí, contadas. Bueno, seguimos. Y solo era el 93, Dios mío. Snoopy Doggy Dogg acusado de participar en el asesinato de un miembro de una banda rival. Le acusaban pues de conducir el jeep desde donde su guardaespaldas disparó sobre este hombre. Finalmente salió en libertad, con fianza de $1,000,000, y los cargos fueron retirados en el 96. Más cosas, Buckler y Foxton de los Jam reclamaron a Paul Weller 200.000 libras por royalties que, según ellos, pues les debían desde su disolución en 1982. Televisión, los Ramones cantan el Happy Birthday en un capítulo de Los Simpson. Y más cosas, se pone a la venta un sello con la figura de Elvis. Entonces un montón de fans aprovecharon para enviar cartas a direcciones inexistentes, esta es buena, para que les fuesen devueltos con la leyenda que ponía correos en los sellos, que era Return to Sender. Vamos allá. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Burning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender. No, no such person. No such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return the sender. Return the sender. Bueno, pues ahí estaba The King haciendo el Return to Sender. Seguimos, a ver si acabamos rápido con esto. Aquí estamos. Michael Jackson cede a la EMI por 100, bueno, cede por 100 millones de dólares de Lala. Pues la distribución del catálogo del que era propietario, pues con gente como los Beatles, Elvis o Little Richard. El actor River Phoenix sufre un colapso fatal a las puertas del Viper Room de Los Ángeles. Y bueno, se lo lleva a Flea, que estaba tocando en el escenario, al hospital, y luego, como sabéis, fallece. Más cosas. Sinéad O'Connor intentó suicidarse este año tomando pastillas y vodka, pero parece ser que no lo consiguió. Kurt Cobain sufre sobredosis en el baño del hotel de... pues donde estaba alojado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Más cosas, John Cale aparece en el Tonight Show de la NBC, pues para promocionar un disco que acaba de sacar, y en esa entrevista avanza que posiblemente habrá una reunión de la Velvet Underground. Le preguntan sobre los motivos y el tío dice que el dinero. Y pues ya llegamos a los número uno de este año, que no nos molan mucho. Pues entre ellos está Meat Loaf, por ejemplo, I Do Anything for Love. Y lo que vamos a escuchar es a Los Lobos, que este año 1993 pues celebran su 20 aniversario en Los Ángeles, acompañados de gente como John Hyatt, John Lee Hooker o Richard Thompson. Vamos a escucharles precisamente acompañados de este hombre, de Richard Thompson, haciendo una canción que se llama Wreck of de Carlos Rey. Pues ahí estaban los Lobos acompañados de Richard Thompson haciendo este Wreck of the Carlos Rey. Y con esto hemos acabado el 93, ya nos quedan 5 años solo para llegar al final, que tenemos ganas. Bueno, como os decía, pues está aquí la gente de Moonlet. Me ha subido esto una vez más. Anita y Ina, muy buenas. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a Rain. Y bueno, ahora al menos hemos escuchado el disco, que ya es algo. Bueno, otra vez del bolo de, ¿no? De Gel Dorado ahí con Full Fandango, pues justo nos lo trajiste y sé que todavía no estaba preparado. Sí, estábamos acabando las mezclas entonces. Sí. Al final ha quedado igual que aquello. No hemos modificado nada. No, bueno, no sé, había unas diferencias, pero ahora no se puede decir cuáles son. O sea, me acuerdo que entonces lo tenía en la cabeza, ¿no? Hay que subir no sé qué, no sé cuántos, pero no. Sí. O sea, eso es lo bonito de esto, es eso. Estás obsesionado con una cosa y luego de repente ya lo has acabado y lo olvidas, porque es una cosa que no vale para nada. O sea, ¿a qué le importa que mandar no sé qué más efecto? No sé qué, eso no son cosas que no van a ningún lado. De lo de Polidor, que hubo algún tema, nada. Nada, bueno, nada, no sé si era Polidor. Al final los creo que sí, pero nada, no. Mejor oferta sigue siendo la viva, tea. La leche llega igual, oye, con la broma igual. No. La broma se queda en broma. Bueno, escuchamos pues eso, el single que pillamos precisamente en ese bolo que hacíais con Eureka Hot 4 compartido, tributo a Oblivians, y la canción vuestra, pues que era el Memphis Creep, bueno, que es una adaptación en realidad, ¿no? La letra hicisteis en castellano. Sí, lo inventamos básicamente. No, bueno, está más o menos inventada. O sea, más o menos inventada. Es que, mira, cuando hicimos esa canción, bueno, comentamos con otras bandas que estaban en el tributo y decían, joder, todo el mundo quería hacer esa versión, pero como nadie encontraba las letras en internet, porque uh-huh. Esto es así, pues no la hacían por eso. Y dijimos, pues nosotros pues la adaptamos. Entonces más o menos sacamos la letra a nuestro... no que nos parecía, pero yo creo que es bastante, bastante correcto, o sea, me parece a mí. Pues venga, vamos a verla, a ver. Pasos, pedaleas, lleno de espasmos, un tagador que Bueno, ahí estaba la lectura de, pues eso, con letra añadida en castellano, del Memphis Grip. ¡Qué maravilla! Sí, señor. No es porque lo diga yo. Bueno, pues eso, como os decía, que hemos escuchado el disco, que está muy bien, a mí me ha encantado. Hay pues, en fin, variadito, con fuerza y, bueno, de todo. Pues... me he estado viendo el vídeo esta mañana también, del Insertadora. Sí. Un profesional, ¿eh? Decir, sí. ¿No? Hombre, teniendo en cuenta que lo hicimos todo en una semana, sin tener ni idea. O sea, ni idea de nada. O sea, ni idea de, o sea, con esta cámara y nada, pues con mucho arte y poco, pues, y pocos recursos. Pues ha quedado muy bien, ¿no? Sí, estamos contentos. O sea, quiero decir que teniendo en cuenta que el presupuesto era la peluca que se puso Ana, que costó 10 euros en los chinos, pues un vídeo por 10 euros. Oye, tú también tienes peluca, que también costó su dinero. Sí, sí, en Carrefour. Sí, sí, sí. Oye, ¿no habéis pensado ir al Festival de Sitges? ¿O ahora ha sido el fan en Bilbo? ¿No habéis algo pensado? Más claro, todavía. Dedicaros al cine también, ¿eh? Yo ahí veo mucho futuro. Pues, no, pues lo hemos enviado al Festival de Caóstica, este de Bilbao, que hacen de cortos y videoclips y tal, y sí. Y bueno, creo que en Vitoria también, aquí hay un concurso, sí, ¿no? El Cortada siguen haciendo, ¿no? Pienso. Sí, suele ser hacia diciembre, yo creo, la semana que coincide con el puente. Si no, sí. Igual algún año ha cambiado un poco fechas, pero presentan bastantes cortos y este tipo de... De filmografía, vamos. Pues ahora queremos hacer otro videoclip. Nos hemos emocionado, sí, nos señora. Hemos picado y ahora. Claro sí. Tenemos un montón de ideas y la verdad es que nos gustaría hacer un videoclip de cada canción del disco. Pero, y se puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que hace falta tiempo y, hombre, y bueno, pues la vida sigue al final, ¿eh? Es una manera, pues eso, ¿no? Y aparte que a vosotros yo creo que le va muy bien al tipo de rollo que lleváis, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, es que no sé, se te ocurren imágenes para cada tema, ¿no? O cada historia, pues cada tema tiene un poco su historia visual. O sea, es que esas cosas que nosotros las decimos, pero yo no sé si la gente luego las ve así también, ¿no? Pero yo, desde luego, cuando estamos haciendo los temas, a mí sí. O sea, yo me pongo en un espacio físico diferente al que estoy. O sea, es como... Sí, otra cosa es que se pueda hacer eso, ¿no? Porque el vídeo cefalópodo que íbamos a hacer ahí en el fondo del mar y tal, pero es posible. Entonces, bueno, acompañas de pulpo. Pero vamos a hacer. Pías, pero... Queremos hacer un vídeo cefalópodo, pero paso te quería el verano y ir a la playa. Pero lo haremos. Bueno, en el acuario, igual. Si alguno me deja una caña de pescar, pues. Hombre, yo recuerdo cuando presentasteis el cañón en Bilbo Rock, Unai, tú te acordabas que estuvimos viéndolo y bueno, allí proyectabais el vídeo de cañón y tal, y la verdad que, joder, quedó muy chulo, ¿eh? Mientras lo tocabais, estabas metido. Ya es un paso mal. Hombre, espera, aquel vídeo ya es un paso mal. Aquel vídeo es un vídeo que se tiró Pablo Fermín haciéndolo un mes y pico haciéndolo a jornada completa. O sea, aquello fue un trabajo de chinos. Y bueno, desde luego, no sé, nunca se lo agradeceremos bastante, pero ahora mismo es como imposible hacer eso de nuevo, ¿no? Algo que nos ha dicho, ¿no vais a hacer más vídeos animados? Y joder, es que esa tecnología a nosotros por ahora se nos escapa. Si alguien está dispuesto a hacerlo, pues encantados, nosotros con los brazos abiertos, vamos. Sí, señor. Bueno, hablábamos ahí del último bolo ese... que vinisteis a presentar el disco sin tenerlo, pues eso, todavía en las tiendas, ahí con fue el Fandango, no sé cómo os quedasteis de este bolo, que igual era un público igual, no sé si muy receptivo con vosotros. O... Hombre, yo creo que la mayoría fue a verlos a ellos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mucha gente también sí que es verdad que nos dijo que les habíamos gustado más nosotros, o sea, que había un poco de todo, era un poco variopinto, pero sí. En general era un poco más poperos es, que... Es la historia de nuestra vida, eso. O sea, nosotros tocamos con... Hemos tocado con todo tipo de bandas, nos faltaba algo así en plan flamenquito así, y bueno, pues al final fue un sueño cumplido también, y bueno, pues sí, cada vez es un... hay que luchárselo cada concierto, ¿no? Esto es como una entrevista que leí del Pela del otro día que decía eso, ¿no? Que no hay grupos... O sea, que si no traes grupos buenos, pues no sé, que al final te tienes que ganar, ¿no? Cada concierto, te tienes que pelear y tal, no era algo así, ¿no? No sé, lo habéis leído, ¿no? Y es así, un poquito. Al final, bueno, pues intentas darlo todo, pues a veces te sale mejor o peor, la gente reacciona o no reacciona, pero bueno, tú por lo menos, no sé. Y bueno, Gel Dorado la verdad es que siempre muy bien, o sea, y le mando un recuerdo a Juan, ya que está, lo está escuchando, Juan. Estamos de menos, ¿eh? Oye, una curiosidad que tenía de este bolo, que no tocasteis el mecánico, ¿fue por algún motivo especial o...? Joder. Pues es que hoy tampoco va. O eso, ¿no? Que no lo sé. La hemos eliminado de momento. Sí, no, a ver, hay canciones que hemos tocado tantas veces que no nos da tiempo a tocarlas todas. Mecánica es un tema de dura 5 minutos y bueno, pues hemos elegido otros temas. La verdad es que es un tema que a mí me gusta, pero es un poco, como su nombre dice, es un poco mecánico el tema, ¿no? O sea, entonces, no sé. Yo ya sé que a mucha gente le gusta ese tema y otros y tal. Y que me parece perfecto, ¿eh? Que vosotros hagáis lo que os dé la gana, que es lo que tiene que hacer todo el mundo. No, pero Monstruo y Céfalo también es más, y encajaba mejor con ese, y también, pues de momento no hemos vuelto a tocar. O sea, hemos optado por ahora mismo por algo un poco más. En estos conciertos que estamos haciendo de Clínica de Agudios no estamos tocando nada. Uh-huh. El año pasado tocamos 2 o 3 temas ese disco, pero no sé, nos parece como que lo hemos intentado, ¿no?, ensayando y tal, pero que no termina de encajar, ¿no?, en el conjunto. Yo ya sé que igual alguno se puede sentir defraudado, pero no sé, me gustaría que si hiciera un esfuerzo por meterse un poco en la historia, que estamos en el año 2012 y tal, y sí, eso claro. Fue hace 5 años y que, bueno, que fue bonito y tal, pero... No, yo y no te digo, porque yo bajo mi punto de vista de fan, sin más, ¿no?, que piensas, dices, hostia, pues vas a tocar pues eso con la sala llena, ¿no?, que aunque hayan ido a ver a estos tíos, ¿no?, o la mayoría, ¿no?, pues dices, bueno, pues voy a tocar ese tema que igual es más asequible, ¿eh?, que es una idea así. Ya, más. Eso también tiene razón, sí. Pues igual, pues sí, pues probablemente nos hubiera ido mejor, seguramente tocando Mechanic, pero no lo sabremos nunca. Bueno, sin más, era curioso. No, está bien, o sea, me gusta porque demuestra pues que hay interés y tal, y bueno, pues, no sé, igual toca el año que viene hacerse el disco ese entero, lo tocamos de pe a pa, que ahora se lleva mucho, lo hace, se saca una versión remasterizada y se toca el disco enterito. Vamos a hacer el mítico primer disco. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de las letras, que a mí, bueno, me flipa la hostia, no sé cómo consigues acordarte de todas, porque... Pues no tengas delante, porque nunca acierto ninguna. Yo me imagino ahí a los dos buscando ahí en un diccionario sinónimos, porque las compliquéis un pelín, Dios, que está bien, ¿eh? Hombre, no sé. La verdad es que a la hora de escribir letras siempre se me ocurre algo muy retorcido, o sea que no sé. Tampoco te puedo explicar qué es lo que, por qué, pero... Sí, no sabes. Que cantar algo obvio en castellano me resulta un poco, yo creo que es muy difícil, es más difícil que cantar algo más retorcido, que la gente se quede un poco más pensando un poco, ¿no? Sí, no sé, para mí le da un... hace que sea todo más ambiguo, entonces de forma que se admitan varias interpretaciones, lo cual siempre está bien, ¿no? Siempre le da otra magia a todo, que sea algo tan... O sea, que le puedes adaptar, ¿no? Las letras, por ejemplo, Cañón le puedes buscar un montón de adaptaciones a ese tipo de letra, ¿no? Lo puedes desde tu día a día a la situación general de la sociedad o del mundo, de la crisis o de lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, o sea, igual al final acabamos haciendo letras a lo Antonio Vega y bueno, estoy en el bar aquí bebiendo y tal. Pues. No las haces, o sea que no. He hecho alguna letra de ese tipo y me las han rechazado. Bueno, vamos a escuchar una canción, quizás igual de las más ortodoxas. Buah, qué pedante, ¿no? Parezco un puto crítico de mierda. Pues que es el Vida sin voz, ¿no? Que a mí es una canción que me ha gustado mucho. Y pues nada, vamos a escuchar. También habrá videoclip. Sí, me parece bien. Venga, vamos allá. Bueno, Vida sin voz, pues eso, incluido en este disco Bicefalopedia, que vais a poder ver pues en directo esta noche en el Ibú, junto a Ídolos del Extra Radio Moonlet. Más cosas en pues eso, en el máster ese que nos trajisteis, había alguna cosilla, alguna versión que luego no habéis incluido en el disco, ¿no? Sí, está incluido. Sí, lo que pasa es que está incluido, a ver, en el vinilo, vosotros, no sé, ¿tendéis el vinilo? El vinilo tiene un cupón de descarga, si es que una de los ha introducido. Ya ha hecho su trabajo. Y te puedes descargar el disco con los temas extras. Y luego hay una versión de CD, que es una versión muy limitada, limitada te digo, pues solo hay 200 copias. Que creo que son pocas, pero bueno, y allí vienen los temas estas también. Lo que pasa es que para el que haya escuchado el disco verá como que tiene una estructura que empieza y se acaba, y de hecho el vinilo se acaba en un surco infinito y tal, ¿no? Es como que para mí el disco se acaba ahí, ¿no sabes? Esos temas pues nos los pidió Pablo Rumbrell y tal para esto, y como los teníamos ahí hechos, ¿no? Igual que tenemos otros ahora también, pues pues los metimos, ¿no? Y para mí ha quedado bien. De hecho, igual es lo que más me gusta del disco, ¿no? Bueno, tampoco es eso. Pero... No, hombre, no. No. Las versiones no, es lo que más te gusta. No, están bien. Es un añadido. Tampoco las tocamos en el concierto. No, no las tocamos. Mucho disgusto para la gente, pero bueno, podrá superarlo. Yo creo que el repertorio y el concepto está muy bien, ¿eh? Está muy muy equilibrado, y hay versiones nuevas. Ya es un problema ahora mismo preparar un repertorio ya con todo lo que tenéis grabado. Hombre, hasta que empezamos el primer concierto sí que estuvimos dudando mucho con qué tocar o no, ¿eh? La verdad que sí, pero pues, bueno, al final yo creo que hemos logrado ahí un repertorio bastante decente. Es que claro, es que con los temas que tenemos le puedes dar al concierto un aire más pop o más modernillo, si quieres, o más esto, y es una cosa que ahora mismo estamos intentando evitar, ¿no? O sea, personalmente no nos apetece demasiado. Ahora mismo, tal como está la situación, el cuerpo te pide más bronca que fiesta, ¿no? O sea, entonces, lo que me parece es un poco chorrada celebrar cosas que ahora mismo, pues mucha gente que igual no lo vive así, ¿no? O sea, que hay gente que está bastante jodida, ¿no? Y el disco este, pues es un poco así, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos hacer justicia al disco y tocamos canciones que creemos que encajan bien entre todas ellas, ¿no? Sí, señor. Bueno, quería preguntaros un poco pues por los medios, las revistas especializadas y todo eso. No sé si pensáis que os tratan bien, porque yo la verdad es que no veo demasiadas reseñas. No hemos salido ninguna. Sí. Solo en Mundo Sonoro. El Mundo Sonoro se adapta. Es que el Mundo Sonoro nos hace mucho caso, el problema, aquí la gente ya sabe que ha salido nuestro disco y tal. Nosotros lo que nos gustaría es que sepa más, algo más, eso es. Bueno, eso igual, no sé, yo creo que es que no sé si es que la música que hacemos al final es como, tiene un punto muy arriesgado y no saben qué decir, que es un poco la impresión que me da a mí, porque realmente... Tampoco escucho mucho a la gente que sepa qué decir de Moonlet. O sea, es como, el disco está guay, no sé qué, súper interesante y tal, pero es como, es que si no lo puedo etiquetar y tal, es que no sé dónde meterlo. Y no sé si me encajan, no sé si me explico, ¿no? Sí, pero bueno, a mí no me parece especialmente difícil de etiquetar. Al fin y al cabo, pues hacéis punk, ¿no? Pues... con mezcla de electrónica, con muchas cosas, sí, que tampoco es una cosa tan... luego teníamos preparado para poner el Limbo Tentáculo, ¿no? Pues que puede remitir a muchas cosas, a Alan Vega, yo qué sé, ¿no? Exacto, pero es que Alan Vega, Suicide y todo ese es como una cosa que siempre ha estado guay, pero tampoco ha tenido mucha difusión, o sea, es como... Son cosas que... No sé por qué es así, es como un poco... Es un malditismo que no sé si no estamos andando detrás de ello así, pero al final... al final estamos igual que cuando empezamos, ¿no? Y seguimos haciendo lo que queremos y ellos también dirán, bueno, estos hacen lo que quieren y nosotros también hacemos lo que queremos con ellos, ¿no? Lo cual me parece perfecto. Y como me parece que hoy en día nadie compra demasiado... Que se jodan. Pues sí, porque es que hoy en día yo creo que nadie compra tampoco demasiadas revistas ni nada, ¿no? O sea, es como... Y hoy en día yo creo que teniendo un poco de difusión por internet, yo creo que al final es como que te... Pero bueno, entiendo que vosotros os molestáis. Hombre, ¿no? A ver, que te gusta. Claro, evidentemente, si te dicen, pues tú miras en la reseña. Claro, evidentemente, no somos tontos. Claro que nos gustaría. Claro, y nos hace ilusión, pero bueno, pero claro, al final es como que ya entendemos lo que hay. Claro, ¿no? Que nos gustaría, pero eso también nos ha abierto los ojos a ver lo que hay. Y lo que hay aquí, pues es que no hay nada, que este es un país... Sí, eso te hace mundista y les planteas algo un poco diferente, un poco esto, y no se arriesgan a comentarlo. Y yo lo único que pido, siempre les he dicho a los medios, es que, mira, tú el disco te puede gustar o no, pero por lo menos, ha salido este disco y tal, pues sí, a alguien le puede interesar. O sea, no, o sea simplemente es difusión de cultura. O sea, no sé, yo creo que a mí una revista que no me muestra todas las opciones que tengo, pues no me parece de fiar ni me parece válida, ¿no? O sea, es mi opinión, vamos. Sí, lo que os decía es eso, que entiendo que vosotros cuando saquéis el disco mandáis a todos los medios y recibís respuesta, aparte de hemos recibido esto, ¿no? No, nada. Cero, no, cero, cero. No, o sea, sí, no, o sea, sí que hay algunos medios, o sea, a ver, si hablamos de revistas, pues yo que sé, de Cuta 66, Ojos de Luz, estas revistas... yo he estado con ambas y en principio me comentaron como que lo iban a sacar, pero no sé cuándo. cuando ya esté viejuno. No sé, me dicen, sí, envíanoslo que nos interesa y tal. Y bueno, pues al final esto es así, o sea, si tiene un hueco te lo sacan. Y si alguien se lo ha escuchado. O sea, porque eso también... Sí, bueno, ahora... Es que yo creo que es un disco, como todos los nuestros, yo creo que es un disco que requiere escuchas y que si le das escuchas, obtienes un beneficio. O sea, no son discos tan inmediatos, ¿no? O sea, son discos que les vas contando cosas y tal, y bueno, y al final un poquito exige también del crítico, del entrevistador, pues exige pues que se lo haya escuchado, exige pues un poquito de atención, ¿no? Uh-huh. Y esto es así, es como una película de Truffaut, una cosa de estas, ¿no? Pues tienes que poner un poco de interés. Hay que meter ahí algo de tiempo, sí, señor. Sí. Bueno, vamos a escuchar Limbo Tentáculo y pues eso, seguimos charlando un poquito. Estupenda canción. estaba Limbo, Tentáculo. Bueno, se estaba comentando Ina aquí mientras sonaba la canción, pues eso, que habían hecho canciones que os han sobrado un montón, ¿no? ¿Qué hacéis con todas esas canciones que desecháis en principio, ¿no? Pues, bueno, pues hay canciones. Es que cuando empiezas a hacer canciones, te vienen cosas de todo tipo. O sea, es como abrir una puerta. Y te sale, pues imagínate que hay una inundación, pues dices, pues esto, la enciclopedia de Espasa me va bien, pero eso no. Entonces, pues dices, coges las que te van bien, y hay otras que directamente no valen para nada, hay otras cosas que te encajan, pero de otra forma, ¿no? Entonces había un grupo de canciones que eran las canciones, digamos, oscuras y malditas, que son las de este disco. Y hay otro grupo de música, más que canciones, música, que es música más luminosa, que tenemos ahí un montón de temas, que es un poquito lo que queremos trabajar a partir de ahora, que nos gustaba mucho también esa historia, ¿no? Y era una especie de, lo que voy a decir va a sonar mal, pero era una especie de ópera rock, así. Uh-huh. Era una especie de temas que tenían una unión, que también está relacionada con este disco, que no, que está basada en la extinción de la especie humana, no sé qué, pero bueno. Bueno, eso yo creo que puf, cuando me pongo a hablar de esos temas, pues podemos estar aquí esta mañana. O sea, ahí tenemos como 10 o 12 temas acabados. Sí, lo que pasa es que hay que terminar de grabarlos y... Bueno, es una historia un poco más instrumental, un poco, es otra historia. Sí, o no. Sea, por ejemplo, las voces, no, las voces son todas onomatopélicas, uh-huh. O son voces con vocoder, son voces... Es más instrumental la cosa, ¿no? Es bueno. Más, tiene menos importancia la guitarra, es más de, con teclados, pero tampoco teclados en plan ñoños, ¿no? O sea, teclados en plan crujientes, ¿no? Entonces... Entonces, bueno, estas cosas las cuento, pero no sé cómo bien cómo finalizar el asunto, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que... Hombre, algo haremos, seguro. Que está algo bien saldrá. También buscar caminos diferentes, ¿no? Y hacer... Sí, no sé. A mí me parece una música de verdad maravillosa. Lo que pasa es que... Si lo de ahora es raro, esto ya... No sé dónde nos encaja. No, no es raro. Es música, yo creo que es hasta más escuchable y más audible. O sea, para lo podías escuchar con tus padres o tu tía. Y... qué positivo eres. Y les parecería estupendo. O sea, dirían, qué bien. Bueno, con la tía rockera. Qué tía eso es, la tía animada. Sí, la tía no. De los boleros, ¿no? No, y luego es música muy, muy upbeat, así, ¿no? Es muy positiva. O sea, es música, era como el disco positivo, no es que Bicefalopedia es un disco negativo, pero es un disco más cerebral, digámoslo así. Es un disco más del momento, ¿no? De ahora mismo. De ahora mismo, sí, eso es. Y por eso nos centramos en esta historia, ¿no? Lo otro es un poco más de fantasía. Sí, bueno, el tratamiento de las voces. Que eso, cada vez yo creo que va yendo a mejor. ¿Tú cómo te ves, pues eso, del principio, de cuando empezaste a cantar ahora mismo, ¿no? Que yo creo que mejor, hay una sí. Diferencia, ¿no? Te digo, con el primer concierto no me moví de un cuadrito, es que lo tengo además en la cabeza, vamos. Era como un azulejo y no me moví de ahí en todo el puto concierto. Y hombre, yo creo que hemos evolucionado ya, me explayo un poco más. Y cantando también me siento mejor, más, pero eso, sí, mucho mejor. Te quiero decir que lleva un trabajo, ¿no? También el sí, tema de... Sí, sobre todo que te sientas segura cantando, es así. Que, vamos, que le eches un poco de coraje y un poco de... Que te dé un poco igual lo que piensa la gente y que te dé igual, vamos, no, básicamente. No, sí, hubo un momento ahí bastante... Que pegó un cambio así. Uh-huh. Y ahora me da por gritar lo que... Yo le decía, Ana, tienes que encontrarte tú ahí en tu forma de cantar y tal. Con el disco de Pong y tal, ahí ya, encontramos un camino ahí. Y luego ya a partir de ahí, pues ha sido una voz pues más chillona o más esto, pero también más personal y también una forma de expresarse suya que... Pues que yo creo que es más acorde, ¿no? Con la música. Yo creo que las letras también piden un poco de interpretarlas también, ¿no? Sí, hay de intensidad. Sí, señor. Vale, pues nada, os vemos esta noche. como hemos dicho, pues en el Ibu, a partir de las 8:30, pues Moonlit, con este disco. Esta noche no, nunca. Bueno, en un ratito, eso es. Tarde-noche, vamos a dejar. No nos vamos a pasar. Matizar, venga. y bueno, estarán acompañados Moonlit, como decía, de Ídolos del Extraradio. Nos ha traído Heavy aquí un disco, no es el último que vienen a presentar, que se llama además... Muy recomendable. Tiene algo que ver con el vuestro, que me lo ha apuntado, pero ya no sé dónde. Había... Joder. El depresivo cuadro de los chicos eléctricos. No, este es el que vamos a poner. Pero el que vienen a presentar es que tenía algo de la familia Cefalópodo también, el título. ¿Dónde estás? Cago en 10. Bueno, ellos sí que a nivel letras y tal, sí que tiene una conexión con nosotros. O sea, y luego son músicos muy, muy buenos. O sea... Ay, no. Era de asuntos bipolares. Eso. Cuevas bipolares. Sí. Cefalópodo bipolar. En fin. todos somos bipolares. Todos somos un poco bipolares. Bueno, como eso, lo que decía, escuchamos el anterior, que era el depresivo, eso lo que nos decía Fernando, el depresivo cuadro de los chicos eléctricos, y oímos qué canción, Fer. Pues Basura Blanca. Venga. Toma. Sigo por las noches desde hace algunos años, siempre haciendo sospechosos movimientos al lavabo. La causa y el efecto del temblequeo de mis piernas, heroína adulterada, baila danza entre mis venas. Déjame ser por una vez tu basura blanca, me conozco de memoria el movimiento. Se repite en mi cabeza hasta el amanecer. Yo quiero ser tu fe, heroína adulterada en tu café. Te sigo por las noches desde hace algunos años, siempre haciendo sospechosos movimientos al lavabo. La causa y el efecto del temblequeo de mis piernas, heroína adulterada, baila danza entre mis venas. Bueno, ahí estaban Ídolos del Extraradio, esto se llama Basura Blanca, que estarán, como decíamos, esta tarde-noche a partir de las 8:30 junto a Moonlit tocando en directo. No os lo perdáis, bueno, y gracias a los chicos de Moonlit que siempre tienen aquí un ratito para estar aquí. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con lo que nos quedaba, con la mitad que nos quedaba del disco de Dirk Capital que empezamos a presentar la semana pasada. Vamos a ir con Turboneskak. Pues hoy nos toca la primera cara. La semana pasada escuchamos la cara B y hoy vamos a ir con, pues eso, con la cara completa. Decía Turboneskak, empezamos con ellas, Dutch Bach Blues. And I sleep and I wonder why you are close to me. Bueno, pues ahí estaban Turbo Nescar. De repente he dejado de oírme. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, no sé. No, yo te digo bien. Pues eso, con esta canción Dutchbach Blues. Y nada, pues tenemos aquí al compañero Unai Heavy con su sello Vivatean, pues que ha sido el que ha sacado esta pues esta este disco, ¿no? Con seis bandas de aquí de Gasteiz, que comentábamos ahora, que ya tenéis todas las copias, ¿no? Que ha sido un poco el tema de tener el disco justo para el día de la presentación, fue un poco complicado, ¿no? Tuvimos que pelearlo bastante con la fábrica. Está un poco alto, Fernando. Sí, bueno, en principio pues teníamos una fecha de entrega de las copias, pero bueno, se retrasó con el, bueno, pues con toda la movida esta de internacional del día de la música, de los almacenes, ¿no? Del Record Store, y entonces pues todas las bandas estaban trabajando un poco a contrarreloj para sacar sus discos para ese día, y el nuestro pues nos lo echaron un poco para atrás por problemas, y bueno, al final sí, para ese día tuvimos las 100 primeras copias a la venta, y ya tenemos el resto de la producción, un total de 600 copias. Y bueno, pues eso es lo que te comentaba, ahora hay que venderlas y bueno, esperamos que a la gente le guste. ¿Qué tal fue el otro día en la presentación? Bueno, costó, se vendieron unas 20 copias y ahora bueno, pues esperamos que también son las bandas las que están en activo. Al menos cuatro de ellas sí que están bastante activas ahora, ¿no? De las bandas, y es cuando mejor se vende siempre en los directos. En los directos, sí señor. Bueno, vamos con un instrumental, la siguiente, vamos, en el orden del disco además, que son los Fontane. Esto se llama Tengo una vaca. Pues ahí estaban los Fontane con esta canción Tengo una vaca. Bueno, ¿cómo empezó la idea de gestar este disco? Bueno, en principio, mira, te cuento, porque antes decías que, bueno, Vivatean ha sacado el disco, bien, nosotros hemos puesto el sello, pero bueno, el protagonismo, desde luego que es de las bandas, y en un principio, bueno, pues fue Pela, como bien sabéis, ¿no?, que ha dado pues también sus ruedas de prensa y ha contado un poco la historia de pues cómo surgió la idea, ¿no?, pues entre bandas locales que tenían una relación entre ellos, aunque musicalmente cada uno tiene su estilo, pero bueno, pues tenían pues una inquietud y era pues plasmar la música, ¿no?, una escena bastante rica que hay en Gasteiz, ¿no?, a nivel uh-huh. musical. Y había que dejar constancia de ello en un disco. Ellos tomaron como referencia que las canciones de La Ciudad Desnuda, ¿no?, de Nueva York, ¿no?, y este tipo de recopilatorios, y pensaban que era el momento de sacar algo así en una ciudad como esta. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no?, el título del disco, el Dear Capital, ¿no?, pues un poco en contraposición a la capital verde, al Green Capital, ¿no?, que nos intentan vender un poco desde uh-huh. ayuntamiento y demás. Y eso, bueno, bandas de todo tipo, ¿no?, variadas, pues gente muy joven, gente veterana. Se me acaba de... pues eso, no sé cómo ha sido la cuestión de escoger a las bandas que... Pues sí, lo que te digo, en principio todos los músicos, todos ellos, bueno, pues se conocen en una ciudad como Gasteiz, pues bueno, pues todos nos conocemos, y ahí está también pues la variedad, ¿no?, que cada uno desde su estilo pues ha aportado unas canciones. El resultado yo creo que es, joder, pues muy... muy, muy competente, ¿no?, a nivel de sonido. Todas tienen una producción muy buena, ya digo, cada uno en su parcela, y lo que les une a lo mejor es pues la forma también de entender la música o de cómo distribuirla, ¿no? Un poco al margen de los canales oficiales, ninguno de ellos ha esperado a que venga pues una institución ni un sello discográfico desde fuera para poder realizar este proyecto. Entonces ha sido un poco pues esa valentía, ¿no?, decir, venga, vamos a autogestionarlo, vamos a tirar para adelante con esto. Sí. Y bueno, esperamos que cunda el ejemplo y que no se quede en un hecho aislado y que puedan salir más iniciativas como esta. Sí, señor. Vamos con otra banda, que en este caso van a ser precisamente Sumisión, City Blues, haciendo El Viento del Norte. Viento del Norte soy, acariciando tu pelo, agitando tu boca y tu carita de pan. No puedo darte lo que tú no me das. Disfrutar de la sensación de ver cómo agoniza el verano, evitando el contacto viscoso del prójimo. Viento del Norte soy, mis manos por tu espalda de princesa arruinada, y descalza te irás, igual que el polvo en el viento se va. Disfrutar de la sensación de ver cómo agoniza el verano, evitando el contacto viscoso del prójimo. Estaban Sumisión City Blues con este Viento del Norte. Bueno, ¿cómo va el sello? Aparte de este tema, ¿hay proyectos por ahí en cartera? O... Sí, pues las últimas referencias, como sabéis, pues el disco de Moonlet, que bueno, pues yo creo que es un discazo, uh-huh. súper bien producido, la acogida ha sido buena, aunque como hemos comentado con ellos, ¿no?, pues que quizás los medios pues no ha tenido la repercusión que se merece, pero bueno, eso ya no es problema nuestro. La cuestión es que sí, que tanto la banda como nosotros estamos muy contentos con el resultado. Salió al mismo tiempo el single, el EP de Sumisión City Blues, también, pues que, joder, pues como sabéis, es una banda que, bueno, pues que está en un momento de gloria y, bueno, y lo que le falta todavía por llegar. Próximas referencias del disco, del sello, pues estamos preparando un disco con Estricalla, uh-huh, y con Decapaces, un compartido que estará, bueno, pues esperamos que para después de verano. Ya sí, está, Capaces, las que van a venir a tocar enseguida, sí, ¿no? Creo. El día 25 los tenemos en Oñati con Sex Museum y otras dos bandas locales en Fiestas de Recalde, y el día 26 aquí en el Ibu, uh-huh, en Gasteiz, okay, en horario de vermú, a la 1:00 p.m. Sí, señor. Bueno, pues vamos con la siguiente, Azken Ordua, que tiene una canción que se llama Haien Legea. Yeah. Bueno, pues ahí estaban Asken Ordua con este ahí en Legea. Bueno, es complicado, ¿no? Recuperar todo el esfuerzo este que han hecho, bueno, bandas y sello, ¿no? Ahí... Pues sí, un poquito sí. El otro día el festival estuvo muy bien de público, el ambiente genial, la gente disfrutó un montón, pero luego a la hora de vender los discos, hostia, no sé qué pasa, pero... Joder, sobre todo cuando... Sí, que había un montón de gente joven, además, claro. Que está de puta madre, ¿no? De repente ves ahí interés y lo que pasa es que, eso, me da la impresión de que la gente joven, el tema de comprar referencias, no sé si lo asimila igual que nosotros, ¿no? Los más abueletes, ¿no? Ya, ese día ni los jóvenes ni los mayores, ya digo, se vendieron 20 copias y solo entre la gente que estábamos y son todo... entre el público, pues mucha gente, amigos y gente cercana a las bandas. Uh-huh. Debería haberse vendido un poco más, ¿sabes? Porque, joder, las bandas también pues han invertido su dinero ahí, han sido ellos los que... Sí, sí, nosotros no hemos puesto trabajo. Ni un euro. Y claro, hay un montón de horas invertidas y de pasta que hay que recuperar. Y bueno, eso es lo que animamos un poco a la gente, que también hay que apoyar este tipo de iniciativas. Y bueno, son 10 eurillos y bueno... Sí, yo creo que no hay excusa para no comprarlo. No sé si tenéis idea de poner en bares, aparte de lo que se lleven las bandas, a los directos o... Sí, bueno, está ya en Ibu, ajá, a la venta, en El Abuelo, y no sé, en qué algún otro bar, quizás en El Gora, no te puedo decir ahora, no estoy seguro. Ajá. Vale, seguimos con más bandas, que andamos con un poco de prisa, a ver si escuchamos algo de... A ver si podemos, nos da tiempo a poner algo de los conciertos que hay previstos para los próximos días. Pues eso, nos vamos con Caníbales, la banda en la que canta David Mangana, que de la que oímos una canción que se llama Cocodrilo. Todo el hilo va contra corriente, es impertinente, se oculta en el agua para abrir sus fauces por la tierra recta hasta que te casen. Se ocultan el agua para abrir sus fauces por la tierra recta hasta que te cansen. Su piel es coraza, sus ojos de fuego, eres su carnaza, date por muerto. Todo el Nilo va contracorriente porque es impertinente. Se oculta en el agua para abrir sus fauces. Por la tierra recta hasta que te canse. Su piel es coraza, sus ojos de fuego. Eres su carnaza, date por muerto. Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo. We'll be right back. Bueno, ahí estaban los caníbales con este cocodrilo. Bueno, esta noche, pues eso, en el concierto de Moonlet y Ídolos del Extra Radio, habrá ocasión, ¿no?, de pillar las referencias del sello. Sí, montaremos el puestecico. Los Ídolos del Extra Radio también presentan un 10 pulgadas, que traerán a la venta, supongo. Uh-huh. Estará Dear Capital también a la venta. Y bueno, pues todas las referencias de Moonlet y de Viva The Andiscac. Y bueno, y como os hemos dicho antes, ultra recomendable el concierto. Tenemos muchas ganas de verlos otra vez a Moonlet en Gasteiz. Ya será la enésima vez que tocan, pero bueno, cada vez mejor. Sí, señor, eso está bien. Pues nada, agradecerte eso, que te hayas pasado por aquí este ratito, y luego a la noche nos vemos. Nada, a vosotros, claro. Y nada, pues acabamos con Nichos, que cierran esta primera cara de este disco Dear Capital, con una canción que se llama Super Blonde. With you, 'cause she's a single girl. I can't compete with you, she's all natural. I can't compete with you, 'cause she's a super blonde. I can't compete with you, she's all natural. She's a super. She's a super blonde. She puts me under the ground. The time has come, I wanna be you now. The time has come, I wanna be your color blonde. The time has come, somehow. This is super. This is super blonde. Chasing me, chase me under, testing me, cast me out, break it down, break it down. Chasing me, chase me under, testing me, cast me out, break it down, break it down. This is super. She's a super blonde. She's a super blonde. She's a super blonde. A super blonde. A super blonde. She's a super blonde. Super blonde. A super blonde. She's a super blonde. Bueno, pues ahí estaban los Nichos con este Super Blonde. Y nada, pues hemos acabado con la presentación de este disco, Dear Capital. Nos queda realmente una canción solo por poner, una de Sumisión, que la pondremos la semana que viene. Nos vamos, bueno, no nos da mucho tiempo a nombrar todos los conciertos que hay para estos días. Nos vamos a quedar con unos pocos. Luego escucharemos a Deltonos, que tienen bolo hoy junto a Rich Hop en Gel Dorado. De momento nos vamos con el próximo viernes, que hay un concierto muy interesante. Estará Maika Maikowski en Gel Dorado y estarán abriendo para ellos Hell Me Devil. Una banda por la que, bueno, hemos apostado aquí. De hecho, intentamos traerlos nosotros, pero en fin, no ha sido posible. Pero finalmente vienen a tocar, que es lo que importa. Y escuchamos pues la canción que abre su estupendo disco, Gold Told Me to Rock and Roll. Yeah, you know, God told me to. distinctive style, Elvis Presley. Let's give him a nice hand. Bueno, ahí estaban Help Me Devil, God Told Me To Rock and Roll. El señor me dijo que rockease. Estarán abriendo para Maika Maikowski, a la que vamos a escuchar dentro de un ratito, también el próximo viernes 18 en la Sala Gel Dorado. Nos vamos, pues eso, con los Deltonos, que tienen bolo hoy, sábado 12. Estarán tocando con ellos también Rhys Hope, bueno, que es un dúo, batería, guitarra, pues en principio la pinta que tiene es muy buena, muy recomendable, pues eso, que le gusta el blues más descarnado, así que atentos también a este telonero. Nos quedamos con los Deltonos, que vienen a presentar disco nuevo, La Caja de los Truenos, que no tenemos. La verdad es que en su momento, al principio, les vimos tocar unas cuantas veces, pero ya hace tiempo que no estamos mucho por los Deltonos, en fin, por determinadas cuestiones, no sé. Yo creo que la última vez en una esquena les hemos visto tocar hace ya unos añitos, y bueno, pues hoy es el día de reencontrarse con ellos. Vamos a escuchar una de las canciones de su primer disco, Tres Hombres Enfermos, que ya data del año 90. Esto se llama Todavía No Sabes Mi Nombre. No sé qué me estás diciendo, no te acabo de entender. Dices que quieres venirte conmigo, pero no dices para qué. Todavía no sabes mi nombre, ya quieres mi amor. No sabes de dónde vengo, no sabes a dónde voy. Por no saber, no sabes ni quién soy. Todavía no sabes mi nombre, ya quieres mi amor. Bueno, que todavía suena resultón esto, ¿eh? Del año 90. Sí, es de este tipo de música que parece que no pasa el tiempo. Sí, señor. Bueno, ahora están en una onda ahí un poco más country o más americana o tal, pero bueno, ya veremos esta noche a ver qué es lo que pasa. Nos vamos con Maika, que nos faltaba ahí del concierto de este próximo viernes 18, Help Me Devil y Maika Maikowski. Pues una canción de su último disco, el disco que viene a presentar, Thank You for the Boots. Y hemos oído pues una de las más asequibles de primera escucha. Esto se llama Get Along. Life is through. Enough of bright and cold. Maikowski con este Get Along, bueno, pues de su último disco Thank You for the Boots, que bueno, nos hubiese encantado presentar y charlar con ella, pero bueno, no ha podido ser. De todas maneras, pues eso, sí que es un disco muy recomendable, quizás más asequible de que los discos anteriores de esta mujer, más variado, con más piano, más pop, digamos. Y bueno, pues tiene pues esta canción que hemos escuchado, que está muy bien. Tiene otra, el Your Reflection, muy buena. Y la que más me gusta a mí, que se llama Vulnerable. Lo voy a decir en castellano porque en inglés es complicadito. Y bueno, pues como digo, un disco recomendable que podremos ver en directo, pues como digo, el próximo viernes 18 en Gel Dorado, con la apertura de concierto a cargo de Hell Me Devil. No os lo perdáis. Y luego encima estaremos pinchando nosotros, ojo, al dato, hay que decirlo también. Tampoco os lo perdáis. Ya lo digo yo. Hay que hacer un poco de publicidad, a ver. Y nada, pues ya acabamos. Hay muchos conciertos, pero bueno, pues no nos da tiempo a más. Así que os dejamos como hemos empezado con Pierce Taurus. Esto se llama Caroline. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.